soy Carla Romeri, pertenezco a Vapuma de Metán, Salta. Vapuma significa vecinos autoconvocados por un medio ambiente sano. Principalmente se formó porque acá en esta zona se quería instalar una minera. Lo que queríamos era evitar desde todo punto de vista que arruinen y destruyan todo nuestro medio ambiente. Estaba en peligro por la explotación minera. Yo en Vapumas me encargaba de concientizar, de hacer conocer, porque la minería en nuestro país es una temática un poco desconocida, entonces era tratar de que la gente conozca cuáles eran las consecuencias que íbamos a tener de la minería a cielo abierto en nuestra zona, porque estamos muchas veces en las manos de las decisiones de nuestros funcionarios, que no siempre son las correctas. No, soy ingeniero Fernando San Román, de Metán, provincia de Salta, y soy componente de Vapuma. Vapuma nace por una situación de una minera que intenta radicarse aquí en los cerros que hacen de telón de fondo, digamos, a la localidad de Metán, y cuya radicación ponía en serio riesgo todos los acuíferos que alimentan este valle, además de que había problemas de morfología de los cerros, y estos cerros son de composiciones meteorizadas, se llama, por la cantidad de temblores que hubo y por tener características calizas. Todo esto hace que sean cerros con gran propensión a desmoronarse. Esto no se produce porque se precipitan en lluvias en todas las laderas de estos cerros y en el valle de Metán y Rosario de la Frontera. Entonces, por eso tenemos una capa vegetal interesante en estos cerros, que es la responsable de mantener estos cerros en su estructura. Si se eliminara la capa vegetal, estos cerros propenderían a venirse sobre el valle en aluviones cuando se produjesen precipitaciones importantes. Así que es doble el problema. Uno era de contaminación acuífera, el otro era inherente a la estructura física de los cerros. Así que tras estos temas se forma Vapuma, y luego tener esta larga lucha con Alexander Gold Group, que fue la empresa que se radicó aquí en cuanto a prospección, exploración. Cuando iban a empezar la explotación es que nosotros logramos ser escuchados a nivel provincial por la Secretaría de Minería, por el Juzgado de Minas, y todas estas razones y el informe de impacto ambiental que presenta la empresa, en el cual se notan, quedan incontrastables las falencias que acabo de denunciar respecto de los riesgos que corrían las poblaciones aguas abajo de estos cerros, es que en definitiva le rechazan el informe de impacto ambiental, y esto traba completamente la erradicación de la empresa. Soy médico, especialista en traumatología, soy uno de los vecinos autoconvocados que luchamos en defensa del pueblo. En general somos profesionales y también gente del pueblo que se ha reunido en pos de un objetivo, que es la defensa del medio ambiente. Y no hay registro en el país que una minera se haya ido por la lucha de un pueblo. Lo único que nos dejan es pobreza, de angustia, enfermedades, contaminación y todo lo demás. Y ahora vamos a trabajar por el tema del agua, que es una empresa que el gobierno hizo un contrato por el agua de toda la provincia, y realmente no se hizo absolutamente nada. Y están en la renegociación del contrato el gobierno con esta empresa, a la cual nosotros no queremos que esto ocurra, y hemos dado un plan para municipalizar el agua, y en 10 años o 12 que está esta empresa no hizo absolutamente nada, y así pasa en casi toda la provincia. Vapumas es una asociación de autoconvocados que no tiene razón de ser, porque sinceramente creemos que las instituciones de la democracia no están funcionando como deberían. Entonces vamos a seguir agregando instituciones formales y no formales, porque lo que está pasando es que la democracia en sí, en sus instituciones, no está funcionando. ¿Por qué hay autoconvocados si hay consejos deliberantes, si hay legisladores? ¿Por qué hay autoconvocados si hay defensor del pueblo? Nos retrotraen a un problema serio que tenemos los argentinos y que tiene que ver con el respeto a las instituciones y la fortaleza de las instituciones para que sumadas generen una democracia fuerte. Seguir trabajando en pos de esto que Vapuma ha tomado como una cosa de tanto valor, y que el pueblo se da cuenta de qué es lo que lo estamos logrando.